Revi Radio. Reviradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12. Aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forres y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Muy buenos días, muchachada. ¿Cómo andamos aquí un día más aquí entre Forres y Lebowski? Aquí un poquito de ajuste de manómetros para que... señor Rienda, que no son manómetros. Y bueno, pues fin de semana de viendo a la banda Basotti ahí en San José Valderas, que está bien montado el rollo ahí, faltaba una lona detrás un poquito ahí, pero bien, estuvo bien el señor Kaki Alcaraz haciéndoles el sonido. Y bueno, pues ahí está Michel Frontino, Picchio y toda la cuadrilla ahí, ¿no? Davide, ¿qué más? Pues el resto, Fabrizio, toda la gente ahí. Sandokan, que ahora está muy bien porque tiene, se ha hecho, bueno, él suele cantar también, tiene otra banda y demás. Y bueno, pues con la banda Basotti ahora, pues bueno, ha soltado el trombón, hay otro chaval al trombón y él está cantando junto con Picchio. Y la verdad es que le dan un rollo ahí más modernito, más cañero, está muy bien, la verdad. Y bien, tocaron ahí buenos temas y defendiendo ahí la banda Basotti a tope. Tocaban ahora unas fechas en Cataluña y luego tiraban para México. Y ahí estuvimos de charla, coloquio, tertulia y demás. Les conté lo de la mi hemocromatosis, que me han diagnosticado hemocromatosis. Buscarlo en el diccionario y así sabéis lo que es. Con 52 años, qué cosas, fíjate tú, pero bueno, tampoco es así tal, he dejado el pimple simplemente. Llevo ya, por lo menos 30 y pico años ahí dándole al trufismo, que es un gran invento, seguir eso, que el trufismo es un gran invento, Venga, pues nos vamos a ir con un temita de banda Basotti, de los que cayeron en su concierto. Pedazo cabecera que tengo, You played yourself, now you're pointing fingers. How I robbed and raped you, bruised and scraped you. But those are just lies, cause in your eyes you've been victimized. That's how you size it up, you disguise it up and try to make it look real. To cover up the low self-esteem you feel. Introspection and afterthought. Swimming in guilt, your favorite sport. But now you're caught up in the undertow. You never knew a man could sink so low. But now you know, cause you're John Doe. curse the pain. You victimized but got no one to blame. Just another victim. You're just another victim, kid. He's just another victim. You're just another victim, kid. Holy diver, I'm a survivor. Feeling like a needle in a taxi driver. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Venga, pues nos vamos con este pedazo de tema que tocaron Banda Basotti el otro día ahí en San José de Valderas. Ahí estaba haciendo unas cosillas, estaba despistado. No, arrancamos. Buenos días, ya sabéis, para escucharlo, revirradio.com, por fin, aunque te deriva al revirradio.radio12345.com, para todos y todas las que queráis escucharlo en directo, los lunes, entre Forres y Loboski, de 10 de la mañana a 12, dos horitas aquí, con el Grass, pues bueno, pues con mi bla, bla, bla, bla, bla, y a poner lo que realmente me da la gana. Espero que os guste. El otro día, pues, hasta una canción de un grupo que se llama Gea, que era de esas que te ponen la rave a las tantas de la mañana. Pues eso, así que le damos a todo. Venga, nos vamos con Stalingrado, que suena así de poderosa. Ahí está la banda Basotti. Ahí estarán, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Es un temazo, ¿eh? Stalingrado, sí señor, la banda Basotti, bien, bien, bien, la verdad es que están en forma, ¿eh? Están ahí dando cañita y bueno, pues tienen sus concierticos y pa' aquí, pa' allá y muy bien, conmemorable, impresionante cuando hicimos gira juntos por Alemania. La verdad es que estuvo muy, muy, muy bien. Y bueno, nos vamos con unos de por aquí. Nos vamos a ir con unos que han sacado single nuevo. Se llama Tontos Perdidos, el single nuevo, que me lo manda Elías, el que canta y toca la guitarra. Luego está Epi al bajo y al batera es el que menos conozco. Ellos son Ratones Colorados, que han sacado cosas nuevas. Y bueno, vamos a poner por aquí esta cancioncita que se llama Tontos Perdidos. Creo que son de Carabanchel o Aluche. Creo que son de Carabanchel. Los de Aluche son los siguientes que voy a poner. Ahí está, Ratones Colorados. Sí, señor. Personajes, ¿eh? ¿A que sí? Suena muy bien. Suena muy bien, ahí está. Ratones Colorados, Tontos Perdidos. Y seguimos aquí en Altafuera del Bosque. Vamos a hacer un poquito la mañana ahí amena, jovial y entretenida. Vamos a cambiar de tercio. Nos vamos a ir un poquito con The Fearless Flyers, que son una banda de funky que viene de otra banda que se llaman exactamente, sí, la verdad es que son muy versátiles, ¿no? Principalmente el bajista es el que parte un poco el bacalao aquí, lo veréis por las composiciones, ¿no? Joe Dart se llama, y bueno, pues le acompaña también Nate Smith a la batera, y luego tiene un barítono, tiene un guitarrista también, productor, trombón, y suenan del copón. Voy a poner este temita, que se llama Colonel Panic, y suenan así de poderosos. Ahí está, The Fearless Flyers. ¿A que sí? ¿Cómo os habéis quedado, eh? Madre mía, qué bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Vienen de una banda que se llama Wolfpack, que son franceses, y la verdad es que muy bien. Este rollo funk que hay de buena mañana sienta muy, muy bien, Venga, nos vamos con un producto de aquí también. Nos vamos a ir con el Bacali y compañía, hombre. Con sus tres pollos, que ya por fin han encontrado batera. Ahí está Nacho, Bacali y un batera, que a mí me han tirado la caña alguna que otra vez. Pero bueno, si es que uno está liado y no puede estar ahí haciendo comprometerse y demás, ¿no? Ya bastante tengo con mis BKT y con los Cuántica. Ahí está, La Ley de la Calle se llama esta cancioncica que han sacado tres pollos. Ahí está Bacali, Nacho y el batera desde Aluche. Siempre todos tenemos los mismos. Welcome to the jungle, no voy a cambiar. dejo todo y lo disfruto. Siempre hay combustible Bacali, ¿eh? Siempre hay desde, vamos, desde los Doble Gota, Víctimas del House, siempre hay con sus proyectos, con sus cosas y para adelante como, vamos, como un jabato, sí señor. Bueno, ¿nos vamos a ir con qué? Pues vamos con, vamos a saltar, nos vamos de Guiri en Guiri, nos vamos con esta banda que se llama Hailstone, con H, no, hay otros que es sin H, que no tienen nada que ver, aquí estos son de Estados Unidos, de Pensilvania exactamente, los hermanos Hale, que son Lizzie y RJ. Pues bueno, formaron esta banda en el... ¿qué año fue? En el 97, 98. Y ahí está, la fantástica, maravillosa voz de Lizzie Hale. Y bueno, pues vamos a... Se me cuela el teléfono por aquí, qué cosas. Vamos a poner que me he perdido Hailstone, ¿vale? Además, esto es una versión zika, se llama I Hate Myself for Loving You, que es una versión de un álbum de covers, un EP que tienen en el 2017, que se llama Remake 3.0 de covers, y bueno, pues es una versión de John Jett and the Black Hearts, y a ver qué os parece, ahí está, esta banda de hard rock que se llama Hailstone, I Hate Myself for Loving You. Turn my back and you're messing around. Not really jealous, don't like. Ahí estaré, ¿eh? Fantástico, fantástico, maravilloso, ¿eh? Muy bien, muy bien. ¿Por dónde estábamos? Por aquí. Ahí está. Bien. Suenan bien, ¿eh? I hate myself for loving you. Esa pedazo de canción de Joan Jett, que han sabido llevar muy bien ahí. Hellstorm. Y venga, nos vamos a ir con qué. Pues bueno, ya sabéis que en el Jimmy Jazz este fin de semana han tocado en el Jimmy Jazz, lo que es el Godfather Rock Club. Pues bueno, una banda que lleva un compañero nuestro aquí de la radio, que tiene el programa In Nomine Music. Y bueno, pues él es el manager de Paco Caos, es el manager de Berkana, y Ana está tocando ahí en el Jimmy Jazz, así que bueno, vamos a poner una cancioncica. Ya sabéis que aquí, bueno, es un poco noticiario de lo que las cosas que ocurren, tanto igual yo estuve tocando viendo a la banda Basotti, cuando toco pues hablo de lo que tal, la dinámica normal de Entre Forres y el Bosque, aquí para echar un par de horas ahí, bla bla bla, y buena música, ¿no? Es de lo que se trata aquí. Espero que os guste y decirme algo en comentarios, no decís nunca nada, bajáis los podcasts, los escucháis, no decís nada. En fin, venga, nos vamos con este temita de Berkana, del último álbum que se llama Sonido y Silencio, que es del año 2024. Vamos a poner este Desde el Infierno, por ejemplo, en el que colabora Colibrí Díaz, que creo que ha hecho la producción del álbum. Ahí está, Colibrí de Marea. Luego pondría algo. El otro día me gustaron. Dicen que Mala Puta sonó muy bien allí en el Jimmy, digo, en el Viña Rock. No puse nada al final del resumencico este que hice. Venga, nos vamos, que me lío como las persianas. Desde el infierno, Berkana con Colibrí Díaz, ahí está. Adiós, te echo de menos, te echo de menos. Ahí estar en Berkana, ¿eh? Y los seminuevos. Ya no sé si son los seminuevos los que la acompañan, pone Berkana simplemente, y bueno, pues ahí está, estuvo tocando el otro día ahí en... Yo creo que esta canción la escuché cuando hicieron, porque estuvo en el concurso de bandas aquí, y me sonaba a mí esta canción, me sonaba a mí la baladita esta, de cuando estuvo participando, que ganó el concurso de bandas de aquí de Vic Álvaro y demás, y bueno, pues ahí está, ya saca este disquito de este año 2024, salió este disco con 11 cortes que tiene. Muy bien, Berkana. ¿Nos vamos con qué? Pues con qué nos vamos, con un poquito, una canción que se llama, pues de estos que suenan por debajo. Pero vamos a poner otra que se llama Triste Recuerdo. Yo soy Cojón Prieto y los Guajalotes. Y bueno, ya que venimos de una temática así un poquito más que te toca la fibra, pues nos vamos con este Triste Recuerdo de los Guajalotes. El tiempo pasa y no te puedo olvidar. Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor. Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más. Las noches sin ti agrandan mi soledad. A veces estaba a punto de irte a buscar. Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar. Si vieras yo cómo te recuerdo, mis locos desvelos, le pido a Dios que vuelvas. Si vieras yo como te recuerdo, será porque aún te quiero. Espero que tú escuches esta canción. Quiera que te encuentres, espero que tú al escucharla te acuerdes de mí como me acuerdo de ti. Locos desvelos, le pido a Dios que vuelvas. Si vieras yo como te recuerdo, será porque aún te quiero. Espero que tú escuches esta canción. Que te encuentres, espero que tú al escucharla te acuerdes de mí como me acuerdo de ti. Como molan, muy bien, ahí está. Creo que este tema lo cantaba Scroto, malogrado Scroto, que vamos a hacer cositas que pasan de la vida. Nos vamos con Barry Legion, venga, que van a tocar mañana. Yo creo que es mañana ahí en el Wizzing, ¿no? ¿Estará abierto todo? No creo yo, ¿no? No lo sé. Como el Maluma este, o no, el Bad Bunny este, ¿no es un conejo Bad Bunny? Pues eso, va a hacer 10 Wizzing, una pasada, ¿no? O sea, es una burrada, igual que el hombre este a tu garito en zapatillas también, va a hacer ahí 10 Wizzing, es increíble, ¿no? La peña, impresionante, muy bien. Felicidades para los dos, ¿no? Hombre, prefiero a Dani Martín que al otro, ¿no? Pero, no sé, escucharé al otro a ver de qué, cómo convence tanto a la peña, es increíble. Bueno, nos vamos con un clásico, un clasicazo que seguramente tocarán allí en el Within Bar Religion, que van a estar tocando mañana, junto con Agnostic Front, Strung Out. Yo Agnostic Front no los he visto, me gustaría verlos. Strung Out los vi en Los Ángeles, Cream hemos tocado con ellos, y luego estos otros que no sé, se llaman Beidebere, que ahora buscaré algo de ellos y demás, por ponerlos y demás. Pues eso, mañana toca en el Movistar Arena, que se llama así ahora, ya no se llama Within, el 13 de mayo. Y Cristóbal me dijo que igual íbamos, pero no sé, ensayos, y vamos, y si no vamos, pues tampoco vamos, tampoco es. El concierto que sí voy a ir es a las Baby Metal el 25 de mayo. Es una de las citas que tengo ahí ya programadas y demás. Venga, nos vamos a ir con este clasicazo de Bar Religion, Los Ángeles Burning, donde estaba la batería este que me encanta a mí, el Wakerman, que es una maravilla de batera, la verdad. Está ahora con los, ¿cómo se llaman estos? Con los metaleros está ahora tocando, donde tocaba The Rep, que falleció y luego estuvo él después de otro, luego entró él. Que son republicanos, así, son un poco raretes, pero que son rollo metalero, sí, no me acuerdo ahora, no era el nombre. Eso, son de rollo metalcore de estos. Pues ahora está Bush Wakerman, está con él, con ellos. Aquí estaba con Bar Religion. Los Ángeles is Burning, temazo. Estar en temazo, literal, literal, la letra, vamos, la ves y flipas, la letra, pues eso, te dice en algún lugar alto en el desierto, cerca de una cortina de azul, las faldas de Santa Ana están brillando, pero aquí en la ciudad de las luces, los fans de Santa Ana se marchitan, no puedes negar que vivir es fácil, si nunca miras atrás del paisaje, cuando las colinas de Los Ángeles arden, las palmeras son velas en el viento con el viento asesino. O sea, es increíble, ¿eh? Estaba como, hablaban, y Los Ángeles está ardiendo, esto no es una prueba del sistema de transmisión de emergencia, cuando Malibu dispara y torres de radio conspira para bailar otra vez. O sea, vamos, es lo que ha pasado en Los Ángeles, se han quemado. En fin, venga, pues nos vamos con otros que van a estar ahí acompañando a Barry Lyon. Ellos son una banda que, bueno, yo tuve la ocasión de verlos en Estados Unidos teloneando a... cuando estuve en Los Ángeles con Juancar, que tocamos Boycott por allí, luego Juancar y yo nos fuimos a Monterrey, para allá y tal. Y bueno, estuvimos con Douglas Campbell, nuestra amiguita allí de Burbank, y en uno de los conciertos que fuimos a ver, pues fue, estaba Strung Out, estaba Suicidal Tendencies, estaba Cypress Hill también, al que le dimos uno, a uno de ellos, al Sin Reyes, creo que le dimos, o al Sin Doc, le dimos un disco del directo de Boycott y todo. Así que lo tendrá por ahí o se lo dejaría en el camerino seguramente. Bueno, pues eso, Strung Out, que es una banda de Estados Unidos, de Simi Valley, de California, formada en el 89, y la verdad es que están guays, ¿eh? Están bien. Así que si podéis, o sea, Barry Lyon está muy bien, pero hay bandazas igual que Agnostic Front que merecen la pena ver, ¿eh? Strung Out, voy a poner este tema que se llama New Gods, que es de hace tan solo un añito y suenan así de bien. Ahí está, es la cabecera de cuando Fat Wreck. Suenan bien, ¿eh? Suenan bien, bien, bien, muy bien, muy bien. Strung Out, ya sabéis, de la mano de Fat Wreck, el temita este se llamaba New Gods. Y bueno, pues estoy viendo por aquí que han cambiado, no siendo Jason Cruz, que es el cantante, pues bueno, desde el año 89 a ahora han cambiado un par de veces de batería. No, batería 1, 2, 3, como 4, 5 veces han cambiado de batería. de guitarra una vez, bajo también, y bueno, pues ya desde 2024 es el último guitarra que ha entrado, y hay un guitarra que siempre ha estado con él, que no sé si es Chris Haken, y bueno, el batería falleció, no, perdón, el bajista, uno de los bajistas, en el 99, que estuvo del 89 al 99, y bueno, pues sí, hay un chingo de cambios de formación, y bueno, pues cosas que ocurren en las bandas, unos van, otros vienen, otros no se soportan, en fin, cosas. Nos vamos con, ¿qué nos vamos a ir? Pues con otros que también van a estar ahí mañana, en el Within, lo que es el Movistar Arena, se llama ahora, ¿no? O algo así. Mira qué bonito esto. Las sonrisas, las cosas en los conciertos de Buddy Rich. Era un showman el tío. Bueno, estaba diciendo que me lío, pues vámonos con Agnostic Front y este de Eliminator 2020, que es de hace 2 años, de un disco que es del 2020, evidentemente. Agnostic Front. The criminal justice system is probably at its weakest point it's ever been. Many of those who make good by being bad are nowhere to be seen these days. Ahí desde el corazón de Nueva York. People are tight. You know, tight situation here. This is, you know, with the economy and things the way it's going. So people, the tempers are very short. Do you believe in Jesus? Well, you're going to meet him. We'll be right back. Ahí está René, qué caña, pues sí, hombre, hay que ver a Agnostic Front, hombre, son un pepino de banda. Bueno, nos vamos a ir con una banda, CMIs, que tiene nombre. Bueno, CMIs es su infrutescencia femenina, se llama Mazorca, elote zapezo, güey, allí en México, en el metro lo ves mucho y demás. Pues la Mazorca, ¿no? Pues eso es un CMIs, pero bueno, también es una banda de Bilbao, que nació en el 97, donde está Sier Basabe a la batería, Rubén González al bajo, Iñaki Maza a la guitarra y Airoa Rentería como cantante. Y han hecho una cancioncica ahora, una versión del mítico de Cortatu de Hay algo aquí que va mal, y que suena así de bien. Ahí está, CMIs. Muy bien, la verdad es que suena potente la versión, muy bien. Bueno, nos vamos a ir con, ¿qué nos vamos a ir con? Pues con otros que van a estar ahí teloneando a Barry Lyon y demás. Mirad qué canción, este. El 20th Century Boy ahí, versioneado por Those Dead Beat Cats, está muy bien, la verdad. Mira, nos vamos con que iba así, con los Cream, ¿no? Cream, que son una banda de punk rock de Tarragona. Nosotros hemos tocado para Mels y bueno, pues tienen influencia de grupos Sonan. La verdad es que tienen ese rollito Social Distortion. Sí, la verdad es que sí, te lo pone por aquí además. Mira, ves, sí, Fugazi, Social Distortion. Está muy bien, la verdad. Cream se llama la banda. Y bueno, pues son de allí de Barcelona, de Tarragona, perdón, y vamos a poner este temita que se llama Para Nostra que esteu al inferno, Para Nostra que estás en el infierno, ahí está, Cream. Además, creo que está en la oficina de Boom Boom Production, ¿no? De Tete, el Tete los lleva ahí, el Tete y la Marieta, muy bien. David, ahí, muy bien, vamos ahí, el Para Nostra que esteu al inferno, de Cream. Que van a estar también acompañando a Barry Lyndon. En la calle de los Cávilas número 4 encontrarás Revy Live. Espacio polivalente para albergar tu espectáculo, conciertos, ensayos, teatros, monólogos ¿Y qué más? Equipado con las mejores luces y sonido dentro de un escenario de 10 metros, podrás sentirte como una estrella. ¿Que también quieres que te lo grabemos? ¡Perfecto! Y hasta te ponemos nuestro backline. Visítanos en revi.life o visita nuestras redes y después vente a Revi, Revi, Revi, Revi Life. Ahí estarán, ¿eh? Oye, qué guapo, ¿eh? Los Cream, ¿eh? Es un temazo, ¿eh? Para nuestro que es todo el inferno, ¿eh? Muy bien, muy bien. Tiene ese rollo ahí, ¿no? El Mike Ness, pero en catalán. Fíjate, ¿eh? Tienes cosas. No, muy bien, muy bien. La verdad es que es un temazo. Está muy bien, Cream. Bueno, nos vamos a ir con una banda... un poquito más Tarragona, pues un poquito más hacia abajo. Ellos son de Binéfar. Bueno, los conocí el otro día, a ellos no, me pasaron el contacto. Un saludo, pues eso, a los colegas de allá, que me los encontré. Ellos son de, bueno, de Energía de los Caballeros, fue donde nos conocimos y demás. Y bueno, pues a Sergio y Juanjo, que estuvimos de Trufimo. Cuando tocamos por allí, y el otro día me los encontré cuando tocamos en el pueblo este de por ahí cerquita también, y bueno, pues me pasó esta banda que casualmente se llaman Sonora, como el proyecto que monté yo con Costi y demás, pero este llevan dos N's, Sonora con dos N's, tienen un disco que se llama El Despertar, y bueno, ya puse un temita el otro día, y voy a poner otro temita por aquí que se llama Fuego Cruzado, ahí está, desde Binéfar. Protegiendo el corazón. Ahí está bien, ¿eh? Desde Binefar, sí señor, ¿eh? Sonando muy bien, Sonora. Se llama, el temita se llamaba Fuego Cruzado, y de su álbum Despertar, que creo que es de este año, ¿no? Creo que sí, que la saca este año. Discografía, El Despertar. Ahí estaré. Bien, nos vamos con... ¿Con qué nos vamos a ir? Pues con unas japos que se llaman Otoboke Beaver, ¿no? Otoboke Beaver. Son una banda de punk rock femenina, que son de Kioto, formada en el 2009. Han sacado recientemente un álbum que se llama Super Shampoo, y bueno, pues suenan así de bien. Otoboke se llaman, todo junto, Otoboke Beaver. Son una banda japonesa, 2009 y demás. Ahí está, a ver cómo suenan aquí, este temita que se llama Love is Short. Lo que pasa es que está ahí en palito, palito, raya, raya, palito, los kanjis estos. Pero vamos, Love is Short. Tiene que molar aprender japonés, ¿eh? Igual un día me lío la manta a la cabeza, ya veréis, y euskera también. Otoboke Beaver, ahí estarán, desde Japón. Tremendas, ¿eh? ¿A que sí? Impresionante, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Otoboke Beaver se llaman, desde Japón. Vaya, vaya caña, ¿eh? Muy bien, muy bien. Venga, nos vamos, ¿con qué nos vamos a ir? A ver qué tenemos por aquí. Nos vamos a ir con Cadavar. ¿Os suena esa banda? Cadavar es una banda alemana, así como... De stoner, ¿no? De hard rock, de psicodelic rock, stoner rock y demás. Se crearon en el 2010. Yo creo que los vi en un festi teloneando a alguien, y fue de esas cosas que te llaman la atención y vas a verles y dijiste, hostia, pues molan, ¿no? Cadavar se llaman, con V, ¿vale? Y bueno, pues han estado alguna que otra vez, yo creo que han venido por aquí, están muy influenciados por Zeppelin, Black Sabbath y demás, y bueno, lo que es un poco el hard rock de los 70, y este rollo ahí, pues que puesta a día de hoy, pues suena de otra manera, otro matiz y demás. Ahí está, este Cadavar con su stoner rock, este temita que se llama Scar on My Guitar, ¿no? Que es cicatriz en mi guitarra. Ahí está. My boots could ride a sky. we die, let's die tonight. One more time, let's fly high. A little higher, more and more. Destination still unknown. Stalin, ¿eh? Cadáver, fantástico, maravilloso, desde Berlín, muy bien, muy bien. Y bueno, nos vamos a ir con una banda que luego al final no yo creo que siguen, tengo que mirarlo a ver, porque son una banda en la que en un principio estaba Vinny Appice a lo que es la batería, el que fuera baterista de Dio y demás, y Rex Brown al bajo, el bajista de Pantera y demás. Vinny Appice se marchó en el 2014, la banda arrancó en el 2011 con un álbum que se llamaba Kill Devil Hill del año 2012, y luego tuvieron otro en el 2013, Revolution, y bueno, pues ya Vinny Appice abandonó la formación y parece ser que no han vuelto a sacar nada más. Tengo que mirar si siguen en activo o no. Y bueno, pues Rex Brown sí que continuó y luego se marchó ya, pues en el 18 te pone por aquí y demás. Entonces, pues bueno, pues son una banda que hacer un rollo heavy metal, te pone por aquí, un supergrupo, por eso, porque estaba Vinny Appice, Rex Brown y demás. El vocalista, el guitarrista Mark Zabon, que no sé quién es, y Dewey Brack también. Y son una banda que se llama Kill Devil Hill, ¿no? Como creo que es una montaña que hay por Los Ángeles o algo así, ¿no? La colina del diablo asesino o algo así se llama. Y bueno, pues voy a poner este temita que se llama Heaven on Their Minds. Time and Time Again se llama la canción, que empieza con esta intro tan así. Ahí está. So Ahí está bien, ¿eh? Curioso cuanto menos, ¿eh? Kill Devil Hill, ahí están. Sí que siguen en activo, ¿eh? Los he estado viendo por aquí y sí que siguen. Sacaron un álbum, pasó mucho tiempo, del 2012-2013, que fueron el último álbum, el Revolution, con todavía Vinny Appice y Rex Brown. Y luego sacaron Seeds of Ovilvy en el 2023. Y bueno, luego te dice que por aquí siguen en activo, pero en el 2015 se montó también con alguien de Texas Hippie Coalition, se montó otra banda y gente de Static X. Y bueno, tiene ese rollo Dio, ¿no? Así, además es que Vinny Appice toca muy, muy, muy para atrás. Tiene un rollo así como muy, muy tocando para atrás, que mola mucho, ¿eh? La verdad está muy bien, ¿eh? En eso coincidimos Brigitte Duque y yo un montón ahí. Venga, ¿y nos vamos a ir con qué? Pues vámonos con estos que al final no pudieron venir. Esta pedazo de banda que bueno, han sido un fenómeno social, la verdad. Musicalmente tienen un rollo bastante, aunque venden un rollo muy rockero y demás, tienen un rollo así poperillo también, la verdad, es una mezcla, pues es un poco incluso pop rock, rock psicodélico, rock progresivo, rock alternativo, algo así, ¿no? Estoy hablando de Ghost, una banda que bueno, en su día estuve a punto de ir, que me invitaban Kerman y Olga, pero al final no me cuadraba y luego medio tenía pensado casi que ir, pero al final pues se ve que no pudieron montar el chiringo ahí en el Palacio Vista Alegre y al final no tocó, suspendió y demás. Es una banda sueca formada en el 2006 y que bueno, pues tiene canciones bastante agradables, pero sí que es verdad que sale como vestido de papa calavérico él y demás, y la banda toca, y bueno, luego escuchar los discos y tiene ese puntido, como he dicho antes, ¿no? Tanto de rock alternativo como de pop rock incluso, ¿no? Venga, voy a poner este temita que se llama Peacefield, que hace tan solo 13 días que salió. Ahí está, Ghost. Through shine and rain. Ahí están, ¿eh? ¿Ha visto? Pues tiene ese rollo poperillo. Está muy bien, la verdad es que está muy bien. Está muy bien porque está bien tocado y las canciones son agradables. Pero vamos, tiene como una puesta en escena demasiado rockera, metalera, ¿no? Y musicalmente son como muy, muy así, ¿no? Muy bueno, está bien. Tienen, tocan, rozan el ahorro y todo. Pero bueno, no está nada mal. Venga, nos vamos a ir con... ¿Con qué nos vamos a ir? Con una banda británica. De stoner metal, incluso practican el doom metal, heavy metal, stoner rock y demás. Ellos se llaman Orange Goblin, son británicos, se formaron en el año 95, o sea que tienen ya solera y demás. Y bueno, pues simplemente han cambiado un par de veces de miembros y vamos a poner aquí Orange Goblin, se llaman, a ver qué tal suenan aquí. Los descubrí hace poco, los he puesto como otra vez, y bueno, como los tengo en la lista esta de ir rescatando cosillas, pues aquí están. Este tema se llama The Fire at the Center of the Earth is Mine, el fuego del centro de la tierra es mío. Ahí está, lo habéis entendido, ¿no? Es que tengo un inglés guay, ¿no? The Fire at the Center of the Earth is Mine, ¿me entiende? Venga, hace 10 meses sacaron esta cancioncica, Orange Goblin. We'll be right back. Ahí estarán Orange Goblin. The fire at the center of the earth is mine. Y bueno, ¿nos vamos a ir con qué? Nos vamos a ir pues con vamos a cambiar un poquito de tercio. Nos vamos a ir con una banda que se llama The Young Gods, los jóvenes dioses. Son suizos, hacen un rollo rock industrial, por así decirlo. Y bueno, pues vamos a poner por aquí un temita que lo tengo que tener por aquí. Ahí estarán. Se llama Appear, Disappear, The Young Gods. Curioso, cuanto menos. The Young God se llaman, rollo metal industrial, está muy bien. Y bueno, nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Pues con este personaje que hoy cumpliría años, el señor Ray Gillen, hubiera cumplido hoy 66 años. Él fue el cantante de una banda muy buena que se llamaban Badlands, donde estaba Jake Lee, una vez que había dejado ya Ozzy Osbourne. El guitarrista japonés pues montó esta pedazo de banda con Eric Singer, el batera de Kiss, último baterista de Kiss, y con Craig Chason al bajo, y tan solo registraron dos álbumes. Badlands era un rollo hard rockero, el tío era muy guapete y tal, y bueno, incluso Tony Iommi, en la etapa ya después de haber sido Dio y demás, y a Jan Gillan, pues llamó antes de que entrara Tony de Cat Martin con Black Sabbath. Pues bueno, Ray Gillen grabó el Eternal Idol, que es un álbum de Black Sabbath, después del Born Again que grabó. O no sé si fue ya Born Again, ya me equivoco ya, si, no sé si el Born Again fue con Ian Gillan, y el siguiente no sé si entró Glenn Hughes y luego Tony de Cat Martin, o ya entró. Bueno, el caso es que antes de que entrara Tony de Cat Martin, pues Ray Gillen grabó el Eternal Idol. De hecho, lo han sacado ahora en noviembre del 2010, lo sacaron con la voz de Ray Gillen, o sea, el disco entero de Black Sabbath de Eternal Idol, pero grabó con Ray Gillen a la voz. Y bueno, pues esto era una banda que estaba muy bien, la verdad, ¿eh? Estaba muy bien y fue una pena, el tío murió de cáncer y demás. Y bueno, voy a poner un temita por aquí que se llama The Last Time, de esta pedazo de banda que se llamaba Badlands, que sonaban así de bien. Ahí están, la verdad es que era una banda que prometía, Badlands. Tienen dos discos solamente, uno se llama igual, Badlands, y otro se llama Voodoo Highway o algo así. La verdad es que era una banda, tenían una puesta en escena muy cañera, el videoclip está muy bien. Bueno, nos vamos con qué nos vamos a ir, con este personaje, King Drácula, y este temita que se llama Irish, de su álbum A Gradual Decline in Morale, del año 2023. Ya sabéis, este personaje que, bueno, pues que se ha hecho viral por el rollo de los... Su música ha sido utilizada en mogollón de reels de estos de TikTok y demás. Y bueno, pues ahí está, este temita que se llama Irish, King Drácula. Don't wanna go right now. And all I Un personaje, King Drácula. Muy bien. Bueno, vamos a continuar aquí en Entre Foros y Lebowski. Nos queda poquito ya, ¿eh? Ya, ¿qué hora se puede decir que es? 10 minutillos nos quedan, más o menos, un poquito menos. Nos vamos a ir con... ¿Con qué? Pues con esto que me ha recomendado mi amiguete Kem, guitarrista de Hamlet, y bueno, pues le conozco hace un huevo. Newfound Glory, lo nuevo que han sacado. ¿Qué puedo decir de ellos? Pues bueno, pues son una banda de Florida, que se crearon en el 97, 98, y bueno, pues tienen ya unos cuantos discos y demás. ¿Y qué puedo decir más de ellos? Pues bueno, quedan desde el 97, pues nos quedan, la verdad es que, cuatro de los miembros prácticamente, ¿no? Jordan Pundik, Chad Gilbert, Ryan Krusta y Cyrus Bulucki. Y bueno, pues han sacado un disco nuevo, canciones nuevas. Este, por ejemplo, se llama 100%. Y vamos a poner New Fan Glory, que suenan así de bien. Get it. yourselves, then your truth will show. Estar en, muy bien, la verdad es que suenan ahí ese, pues, ese rollo ahí, ¿no? De Blink 182, un 41, ¿no? De, además, son más o menos de la misma época, ¿no? 97, 95, por ahí va la cosa. Bueno, nos vamos a ir con un clásico, que, bueno, pues un 12 de mayo, como es hoy, hoy es 12 de mayo, pues bueno, de un año, del año 92, apareció, están celebrando el 33 años ya. De este disco. Yo me acuerdo cuando salió, porque el primero fue muy bueno y fue rollo de, bueno, pues a ver el segundo, a ver qué hacen, ¿no? Y de repente, pues bueno, nos sorprendieron con esta canción que se llama Sting Me, que fue, además fue uno de los singles. Estoy hablando del segundo álbum de Bad Religion, The Southern Harmony, A Musical Companion, cuando eran, pues bueno, estaba una Johnny Cold, había una buena banda ahí, que se ve que en la vuelta que han tenido ahora solamente están los dos hermanos, pactaron que no hubiera nadie más de la banda antigua, en fin, tienen que ser unos raritos de cataplines. Sting Me es una de las canciones que sonaron, que fue uno de los singles, y ahí va, conmemorando esos 33 años desde que saliera esta canción. Ahí estaré. Ahí están, ¿eh? Muy bien, muy bien. Son un fantástico, maravilloso. Fantástico, maravilloso. Ahí están, ¿eh? Black Crowes, rememorando a ese segundo álbum, que yo me acuerdo, año 92, aquí andábamos con el rollo ahí, estaban en Bosnia pegándose tiros y aquí estábamos con las Olimpiadas, increíble. Bueno, nos vamos ya, vamos a despedirnos ya, ha sido una velada maravillosa, en compañía de gente maravillosa, muchísimas gracias por estar ahí una vez más y bueno, pues le dais caña a los podcasts, ya sabéis que los podéis encontrar en Amazon Music, en Spotify, en el iVoox, en archivo.org. Y bueno, en Mixcloud hay unos cuantos que ya no volví a publicar ahí, me cortaron el grifo, que le vamos a hacer. Y nada, y bueno, pues simplemente pues espero que os haya gustado el programa. Nos vamos a despedir con una banda que bueno, voy a ir a verlos en octubre, creo que es. Ellos son Enter Shikari, británicos, hacen un rollo post-hardcore que siempre me han gustado, los he visto un par de veces y me encantan. Y bueno, y en este caso es un tema que se llama No Sleep Tonight, que va, colaboran junto con The Chemist, que es otra banda así de rock electrónico también británicos, que tuve la ocasión de verlos juntos en la sala central en Pamplona, ambos, a Enter Shikari y a The Chemist. Y bueno, pues aquí, para despedir el programa, voy a poner este temita que hacen juntos las dos bandas y que suena muy bien, muy bien. Así que pues muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado ahí al otro lado, que me haya escuchado, y si no, pues os bajéis los podcasts y demás. Venga, vale. A cascarla. Nos vemos el lunes que viene probablemente. Ahí está Enter Shikari y The Chemist.